Morales y Ramiro Montero, bacanderazos. Nena, aquí me tienes de nuevo, con el alma entristecida. Vengo en busca de un consuelo para que cures mi herida. Ay, de tanto sentir ni siento, de tanto llorar ni hablo, que a mí no me queda aliento a decirte que te amo. Y que me quiera más que mi mamá. Doctor Gustavo Pino, así es que yo quiero una, pero no la encuentro. Un amor por ti suspira, no matas mis ilusiones, porque me quitas la vida. El amor es lo más lindo, el amor es lo más bello. Esto que yo estoy sintiendo, lo quiero vivir contigo. Vladimiro Cuello y Marta García.